No sé, Aarón, si tú has escuchado alguna vez un dicho que dice: todo tiempo pasado fue mejor. Oh, sí, siempre, siempre. Y no sé en qué sentido se pronuncia, se dice o se usa el dicho, pero aquí parece que el pueblo fue repetitivo en este sentido, porque ellos, después de haber sido liberados, Dios haber provisto tantas maravillas, incluso el capítulo de lo que conversamos ayer Sí. acerca de este fuego es un indicio de que Dios no estaba de acuerdo con algunas pretensiones de quejas, de murmuraciones de ellos. Claro. Pero ahora aparece otra idea que ayer estaba también involucrada, quizás lo vamos a mencionar rápidamente, es el hecho que ellos comienzan a mirar el pasado y dicen: nuestro pasado fue mejor. Allí teníamos carnes, teníamos viandas, y teníamos comida, teníamos sepulcro. Y uno dice: y en el desierto, ¿qué de eso no tenían? Es una incapacidad de no innovar y de no buscar nuevas estrategias, el mirar hacia el pasado de esa forma. Claro, el pueblo aquí reclama, y por lo que vemos nosotros en la guía de estudio, que no lo vimos ayer, ellos tenían de todo, incluso tenían hasta para comer carne. Claro. Tenían comida, Dios, el maná servía para. Me llamó la atención, dice, se podía comer de distintas maneras, esto lo dice la guía de estudio. Del día domingo, molido en un mortero, batido en un recipiente, podía ser horneado o hervido. Es decir, ellos Claro. tenían variedad. El asunto era reclamar, era reclamar. Estaban incómodos, tal vez extrañaban muchas cosas de Egipto, tal vez ellos participaban más allá de las costumbres de lo que podía, pensaríamos nosotros, un esclavo. Estaban muy mimetizados con la cultura, con la Pero costumbre ideológica de Egipto. se olvidaban del hecho de que eran esclavos, fíjate. Ellos Claro. tenían estas cosas, pero las tenían porque eran esclavos y porque ellos tenían que trabajar y producir. Acá Claro. no había ninguna No, exigencia, nada. tenían la libertad de la vida y el alimento era gratis. Tú sabes que el maná caía en la noche y aparecía como copitos blancos así de Sí. nieve, ¿no es cierto? Y la gente lo comenzaba a recoger. Y lo interesante era que después que salía el sol, eso se diluía y se iba. Y eso estaba durante todo el día con ellos, podían cocinarlo como tú dijiste, y era un sabor muy bueno al paladar. Y yo estoy pensando que era la dieta equilibrada, perfecta, que ellos necesitaban para cruzar el El desierto. desierto. Pero hay un detalle que estoy pensando, no sé si ellos tenían suficientes verduras porque de improviso hablaban de que estaban secos. Y Sí. eso se refería justamente a esta escasez de algunas verduras. Pero posiblemente el maná suplía todo aquello. Pero por supuesto, te fijas tú, eso es lo que estoy viendo, que tenía tan balanceada la dieta Claro. que no tenía necesidad de ninguna otra cosa. Y hay una frase que a mí me impresionó, y lo leí en alguna parte. Dice que los israelitas, lamentablemente, perdieron Canaán celestial por Canal darle la terrenal. Canaán terrenal, ¿no es cierto? Por darle el primer sentido o la primera prioridad al gusto y al sabor. Y Adán perdió también ¿Y no será la. que hoy día no esté pasando lo mismo con las indicaciones de Dios en relación a la alimentación? Sí, Adán ocurrió lo mismo por el Exactamente. apetito y la primera tentación de Jesús estuvo relacionada con lo mismo también. Me llama la atención el negamiento de los israelitas a ver la dirección divina. Y esto lo encuentro peligroso para nosotros porque podemos nosotros negarnos también a mirar y observar la dirección divina en nuestras vidas. Y nosotros, si somos hijos de Dios, si somos cristianos, debemos buscar la ayuda necesaria y sobrenatural para que Dios pueda conducir y guiar nuestras vidas. Nuestra vida es de fe y por fe. Y a veces pasamos por el desierto, y cuando pasamos por el desierto debemos ser sustentados por el Señor. Y de pronto reclamamos, de pronto nos quejamos. Y en las iglesias, en las congregaciones, Raúl, hay muchos que se quejan y reclaman, que lo mismo que tú acabas de decir, antiguamente estábamos mejor, pero creo que siempre se puede estar mejor porque si Dios ha estado en el pasado, como bien dijimos ayer, Él va a estar ahora en el presente y en el futuro. Ahora hay un hecho bien interesante. Mira, hay pecados y pecados. Uno podrá decir son más grandes, son más chicos, pero todos tienen el nombre de pecado. Pero en el caso de Moisés, cuando Moisés estuvo allí en Éxodo, se registra Éxodo 32:32, y apareció el becerro de oro, ¿tú recuerdas? Moisés dijo una frase: si no, Ráeme. ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, estaba poniéndose en lugar de ese pueblo, o se estaba yendo con el pueblo totalmente. Pero aquí Moisés no hace eso y toma una posición muy distinta. Es como decir, realmente como que le tocaron la fibra íntima, entró en una depresión, pero ¿cómo si recién estamos caminando, estamos por llegar, hemos tenido tantas maravillas? Y estos comienzan a reclamar. Y ustedes ven allí en el versículo 11, perdón, 21, el capítulo 11, que dice puntualmente, entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo, perdón, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Y no tenemos mucho tiempo, quizá en el repaso vamos a volver a esta idea. Pero Aarón, aquí aparece en Moisés que de improviso uno lo ve como una persona muy cercana a Dios, y lo fue realmente, fue manso, una persona extraordinaria. Pero aquí aparece el humano Moisés también. Pues sabes, yo me puse a pensar en esto, ya anoté aquí una oración. En realidad yo supongo que le era muy difícil soportar la ingratitud del pueblo. Él había tenido un compromiso con Dios, se las había jugado, tal cual como recuerda ahí el versículo de Éxodo 32:32. Y debe haber sido desconcertante para Moisés dirigir ese pueblo tan mal agradecido. Y claro, en la ira, en caliente, nosotros a veces decimos cosas hirientes. Claro. Decimos cosas que nos arrepentimos después. Por eso que es bueno cuando hay una discusión matrimonial que uno de los dos se quede callado y salga mejor al patio a tomar aire, y después que ya están en frío, conversar las cosas. Lo mismo en cualquier discusión, en una discusión entre hermanos, es mejor parar la discusión, orar al Señor y después, con la sabia dirección del Señor, poder arreglar el caso. Eso es lo que no hizo Moisés. Claro, y incluso algunos dicen que deberíamos contar hasta 100 a lo mejor. Hasta 100. Ahora, mira, Moisés está pensando en un mes. Dice, porque él dice, digamos, lo está mencionando así, le vamos a dar carne y comerán en un mes entero. Entonces, hay un detalle que los comentadores hablan acerca de este pueblo, que realmente el pueblo salió rico en relación a ganado. Tenían mucho ganado. Sí. Tenían para comer, o sea, no había problema. Quizás para esto, pero ellos estaban murmurando contra algo que realmente no necesitaban, porque tenían todo lo que Dios les había provisto. Ahora, no sé si te ha pasado a ti que de improviso alguien habla mal de un amigo tuyo. Uh-huh. Y tú le dices, sí, sí, así realmente. O te sientes mal, o te sientes ofendido tú. Es como si te estuvieran hablando contra ti. Sí. Yo estoy pensando que Moisés sintió eso porque en realidad él vio que no estaban hablando contra él, sino contra quien estaba prodigando las bendiciones, contra quien estaba entregando el alimento y el cuidado diariamente con ellos. Claro. Entonces esto lo deprimió. ¿Y qué puedo hacer? Porque se encontró en un callejón sin salida. Y alguien podría a lo mejor multiplicar y pensar cuántos kilos de carne diario tendrían que tener para poder alimentar a 2 millones de personas. Por y lo eso, menos eran, si eran 2 millones. Son chiquititas, unas 3 codornices por cada uno al día, ¿no? Pero yo creo que Moisés no pensó, no encontró la solución, no había solución. Entonces Dios le dice, solución. Estaba omnibulado, estaba claro. Cegado, no veía posibilidades, porque era tanta la presión de ese pueblo. Claro, estoy pensando, imagínate esas 600, perdona, que eran los líderes, los aptos para la guerra, digamos, claro. Así. Qué terrible, no sé. Mira, aquí hay una lección espiritual interesante, porque hay momentos en que nosotros nos vamos a sentir al igual que Moisés, sin salida, sin posibilidades, sin mirar hacia el frente, todo oscuro. ¿Y qué vamos a hacer allí? Vamos a decir, bueno, ya, pues que pase lo que pase nomás, ¿no? O empujar o tratar de sacar adelante nosotros. Entonces aquí tenemos una lección espiritual de entregar las cosas al Señor, y no solamente entregar las cosas al Señor, sino que confiar. Y es lo que no hizo Moisés, porque ya tenía evidencia tremenda Moisés de que Dios no lo iba a dejar solo, que él estaba con su persona y que en esta ocasión no iba a ser la excepción. Dices, el versículo 20 dice, del capítulo 11, dice, si no, hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Vinieron las codornices, dice que más o menos ellas las podían tomar con las manos, incluso. Más o menos estaban a la altura de un metro sí. y tanto, eso es lo que volaron ellas, así que claro. eran fáciles de tomar y amontonaron tanto que efectivamente se cumplió. Dios les entregó lo que habían pedido, pero qué triste, porque lo que habían pedido no era lo correcto. Dios había entregado ya una solución y ellos estaban contra esa solución. Que hoy día miremos un poquito las soluciones que Dios tiene y no miremos Egipto. No miremos las viandas, no miremos la comida que quizás nos ofrece el mundo. Los bailes, las joyas. Las joyas y muchas cosas que podrían ser terriblemente infecciosas, vamos a decirlo así, para un pueblo que va caminando hacia la Canaán celestial. Nos vamos a encontrar mañana y siga en su compañía en esta radio Nuevo Tiempo. Hasta mañana.